Cuando te vais a casa, avísamelo con tiempo. Cuando te vais a casa, avísamelo con tiempo. Para hacer dos fiestas juntas, mi muerte y tu casamiento. Para hacer dos fiestas juntas, mi muerte y tu casamiento. Cuando a ti te estén poniendo el anillo de brillante, cuando a ti te estén poniendo el anillo de brillante, a mí me estarán poniendo cuatro velas por delante. A mí me estarán poniendo cuatro velas por delante. Cuando a ti te esté diciendo bendiciones toda la gente, cuando a ti te esté diciendo bendiciones toda la gente, a mí me estarán diciendo misa de cuerpo presente. A mí me estarán diciendo misa de cuerpo presente. Cuando a ti te esté diciendo bendición el señor cura, cuando a ti te esté diciendo bendición el señor cura, a mí me estarán poniendo en mi triste sepultura. A mí me estarán poniendo en mi triste sepultura. A todos los presentes, cogollo seco de espino. Para todos los presentes, cogollo seco de espino. Si dejarme es tu deseo, morir será mi destino. Si dejarme es tu deseo, morir será mi destino.